Les habíamos comentado que estaba con nosotros aquí el invitado, que es Franco Silvera, forma parte del grupo de la UMASA 2017, el flamante grupo de los postulantes, que ¿cuántos empezaron, Franco? Eran como 20 al Y sí, principio. cuando empezamos era un poquito más de Bueno, 20. eran más de 20, ponele que eran 22 chicos. ¿Y ahora cuántos están quedando efectivos, así que funcionen? Que funcionen 10 como máximo, 11. Bien, él lo dijo, 10, 11. Nosotros como instructores, si bien el curso cuenta con un cupo, sabemos que esto pasa porque no es fácil ser guardavía, no es fácil los entrenamientos, no es fácil cumplir. Además, comentamos que los chicos, si bien están haciendo este programa intensivo, cursan habitualmente su carrera, ¿sí? Su carrera de profe de educación física, o así también había chicos de kinesiología, si no me equivoco, y de Escribanía. escribanía, bueno, de otras carreras, y bueno. Normalmente cruzan sus carreras y además también tiene otra actividad. Bueno, Franco, contanos, ¿qué haces además de realizar la universidad? ¿Qué otras cosas estuviste haciendo? Pues estuviste viajando por todos lados, contanos un poquito. Sí. Contá. Me dediqué a jugar a la pelota, básicamente con el equipo de la facultad. Viajamos a San Luis con los JURS, que eran los Juegos Universitarios Regionales. Claro. Se jugaron en San Luis. Ahí me tuve que ir una semana, también dejé. Y después cuando volví costó bastante volver a arrancar. Después tuve un viaje de intercambio a River. Nos fuimos con 40 chicos de la universidad. Nos fuimos de intercambio al Instituto Universitario River Plate. Y bueno, igual, hubo otras semanas más que después costó un montón volver. Y a todo esto sumado a una lesión de rodilla que tuve, que Oh, claro. todavía me estoy recuperando. Pero la verdad que la carrera esta de guardavía es muy linda. Bueno, lo escucharon de boca propiamente de él, la situación de los riesgos a los que uno a veces se expone realizando otras actividades. Hay chicos que también juegan al vóley, si no me equivoco, que es San Roque, San juega Roque al está vóley, jugando al handball. al handball. ¿Quién más? Para Martina también juega al fútbol. Sí. También ha estado faltando, pero los chicos le ponen la mejor garra. Nosotros como instructores apoyamos el deporte y lo que es la preparación física y que ellos sigan creciendo y siempre con la posibilidad de poder recibirse como guardavías. Siempre y cuando cumplan con las metas y los objetivos que proponemos nosotros, que es aprobar, ¿sí? Porque les recordamos siempre a los chicos que nosotros no vamos tras una medalla ni una copa, sino que lo que está ahí adelante es la vida de una persona, ¿sí? Habíamos leído una nota la semana pasada de un profesor de educación física que por una cuestión de un ahogamiento, una nena en un cumpleaños, ahora está imputado de 5 a 10 años de cárcel. Entonces, es importante conocer los riesgos profesionales que uno asume al ponerse la camiseta o sentarse en la sillita a cuidar gente, ¿sí? Entonces, si ellos bien son jóvenes, tienen toda la pila, parte de nuestra ideas como instructores y nuestra misión es prepararlos para encarar profesionalmente lo que es ser un guardavidas y estar ahí adelante, ya sea de una pileta, ya sea que te toque cuidar un cumpleaños, ya sea que tenés que ir a un torneo a cuidar a tus compañeros que están nadando, pues la otra vez también tuvieron un torneo. ¿Cómo les fue? Contame cómo les fue el torneo de natación. En el torneo de natación, a los chicos que hacemos el curso tuvimos una pequeña ventaja extra en todas las disciplinas que participamos. Salimos la mayoría primero o segundo y no bajábamos de ese podio. Pero la verdad que sí, es muy intensivo el curso este y te saca grandes ventajas al momento de una competencia, por así decirlo, no profesional, Claro. que era entre las otras La sede. universidades, las otras sedes. Claro. Bueno, habrás notado que no es lo mismo la natación, No, digamos, no, no. dentro de cualquier escuela de natación. No es que vaya a menospreciar a los que compiten, ¿no? Pero no es lo mismo ir a nadar a estar en un curso en el cual hay una planificación armada, que se te da natación, que tiene un objetivo, que lo tenés que cumplir ese objetivo y que tenés que meter tiempos, tenés que meter metros, tenés que meter resistencia. Funciona de otra manera, ¿no? Sí, por ejemplo, yo curso natación los miércoles y los viernes. Y bueno, he tenido un pequeño problema con los profesores porque cuando haces el curso de guardavía, te forman lo que son las técnicas de nado. Claro. Por ejemplo, crawl, no tenés que, no es mucho desliz y todas esas cosas, sino que tenés que llegar a la víctima, por así decirlo. Y tuve un par de problemas con los profesores cuando me decían: Silvera, estás nadando como guardavía y no Claro. como alumno de natación. Y es bastante te confundís a veces, Sí. ¿no? La verdad que todo sirve en la medida en la que uno lo puede ir aplicando. Es importante el tema de la técnica, no la tenemos que perder. si bien muchos de los guardavidas no todos vienen de ser profe, está bueno escuchar a todos los profes, ¿no? ¿Viste? Porque todo te ayuda a sumar. Y bueno, y más que nada, esta idea de la técnica nos pasa también con la gente de waterpolo, que por ahí vos decís, bueno, no son muy lindos nadando técnicamente, pero son unas bestias la cantidad de metros que te meten y en el tiempo que lo meten. Entonces, si el objetivo es ganar, no importa cómo, ganar, ¿me entendés? Como diciendo, tenés re fea técnica, pero ganó. Ganó los otros que me entendés. Sí. Entonces, buscar el punto medio en el cual vos puedas tener la técnica y la velocidad. Y bueno, eso es parte también del objetivo de la escuela de guardavidas. Si bien no tenemos por ahí tanto tiempo para explorarnos en lo que sería la parte de natación, por una cuestión de que este curso empezó en agosto, ¿no? Entre agosto y septiembre, bien. Es muy distinto por ahí el espectro de lo que puedes ver en natación en el curso o la carrera que sería anual de guardavidas, en el cual sí tenés natación ya dos veces por semana, es mucho más intenso, tenés dos entrenadores más, entonces se va trabajando el fondo, se va trabajando la técnica, se van trabajando un montón de cosas y bueno, ahí se ve de otra manera, digamos, lo que sería el programa de natación. Pero bueno, la verdad que de mi lado te felicito por todos los esfuerzos que estás realizando, por seguir adelante, porque a veces también uno cuando hace otro deporte empieza a primar lo que más le gusta y como que deja de lado lo otro. Nos ha pasado con gente que inicia la carrera y la deja por su deporte, ya sea waterpolo, hockey. Nos pasa con los chicos de hockey subacuático, tenían el objetivo de viajar a Australia y por ahí no se terminaban recibiendo de guardavidas, pese a que habían hecho toda la carrera, de no aflojarle porque ya queda lo último, ¿me entendés? Y poder llegar a recibirte como guardavidas y poder empezar, digamos, a ejercer como guardavidas en cualquier guardia que te toque con alguno de los profes que estamos todos trabajando en temporada y ver cómo es el trabajo del otro lado, ¿no? No tanto lo que es estar nadando, las técnicas, ver cómo mirar, dónde tienes una situación de riesgo, cuánta gente tenés, cómo se comporta la gente, y bueno, eso, estar atento a lo que suceda y a lo que está haciendo el otro y hacer lo que se denomina la prevención, que es lo que más nos interesa, que por ahí no es esperar a que sea que se ahogar ese nene, sino prevenirlo antes. Si yo que hay un nene solito, por ejemplo, donde está el papá, antes de ver que se caiga el agua. Bueno, ese tipo de cosas la van a aprender a lo largo de lo que queda. Bueno, ya no queda mucho, le han estado tomando los exámenes. Eso, contame, ¿cómo les ha ido en los exámenes? Y en los exámenes hasta ahora no nos han tomado ninguno. Este sábado empezamos, pasado mañana empezamos con el primero de ética. Ética o derecho, no me acuerdo cuál toca. Después de la tarde tenemos que ir al lago del parque a hacer la preparación física. Claro, el test de Cooper. El test de Cooper tenemos que hacer ahí. Y bueno, ahora el profesor, el anguila está de viaje, no está tomando los rescates, pero estamos practicando los sábados. Claro. Así que estamos preparándonos para cuando él venga a sacar las materias posibles. Buenísimo. Nos ha estado tomando, sí, las otras cosas, las salidas controladas, el golpe riñón, claro, y todas esas técnicas que hemos aprobado. La mayoría lo ha aprobado. Bien, buenísimo. Y tiene la semana que viene primer auxilio. Exactamente, el sábado también. Sí, el sábado tiene el examen de primer auxilio. Estuvimos con el profe Fabián Sosa, que les estuvo enseñando a los chicos cómo intervenir a una víctima, cómo se procede, cómo se evalúa, lo que serían los signos vitales, la escena segura, qué es lo que se le pregunta a la víctima en ese momento, qué es lo que se evalúa. Bueno, todo eso es importante que lo sepan, porque el día de mañana una situación de estrés en la cual van a estar en un natatorio donde les toque trabajar, son cosas que te las tienen que saber de memoria y tienen que ser automáticas para que la gente que esté al lado tuyo sepa que sos una persona que sabe y no que estás capacitado. Son un pibe que lo pusieron ahí y le prestaron la ropa. Que pasa en muchos natatorios y no lo vamos a cuestionar.